de dos continentes para el mundo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí, señor. Buen día, Víctor de Núñez. Feliz cumpleaños para el querido Francisco. ¿Cómo empezó sus palabras el querido Francisco? Habló de diálogo y encuentro. Encuentro y encuentro. Y unidad. Mire, Miguel, para mí es muy fácil pedir paciencia, porque yo estoy hablando desde una cómoda cocina, mientras millones la están pasando mal como nunca lo pasaron antes. Pero la paciencia solo tiene un objetivo, ganar en primera vuelta. A un adversario de esta magnitud solo se le gana con número, pero con mucha inteligencia, Miguel. ¿Tengo tiempo de contarle una intimidad? Hola. Hola. Sí, hable. No, está bien, está bien. Lo dejo por otro momento, Miguel, gracias. ¿Quién está en línea? En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José C. Paz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, Intendente. Sí, ¿quién es? Sí, buen día. José de Ituzaingó, de Renzi. Con respecto al accidente que, no sé si se le puede llamar accidente, a Sergio Denny, tiene que haber responsable. ¿Qué le parece a usted? No. ¿Por qué? Y va a un escenario y se lo traga un pozo. ¿Quién armó el escenario? ¿Yo? No, el escenario es el escenario que tiene él. Lo que pasa es que él bajó a cantar a la platea, después volvió a subir. Y bueno, se equivocó cuando calculó el escenario. Hay buscar culpables, ¿no? En todo caso, hay que entender que no se puede hacer en el escenario cosas. Los organizadores tienen que calcular eso, que el hombre se mueve, en fin, es muy distinto, por ejemplo, disculpe. Pero no se puede mover en la punta del escenario, él sabe que tiene que ir hacia el medio. Es muy distinto. Y se quedó, lamentablemente, en la punta. Es muy distinto, por ejemplo, a lo que le pasó a Roberto Perfumo, que sale de un restaurante, según tengo entendido. Me parece un sueño, el mariscal, ¿no? Okay. Qué jugador. Está bien, pero en este momento lo que hay que decir es que pueda recuperarse, la verdad que... Es muy difícil, según lo que entendí. Tiene lesiones muy graves. ¿Cómo queda? Si se salva. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? Nadie. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. ¿Sí, quién es? Buen día, habla el payador Corbelier. ¿Qué dice el viejo León de Mar? ¿Cómo anda? A mí me dijeron que usted vendió la guitarra. Para comprar cuerdas. Alquiló todo el espacio que tenía para que pudieran entrar más coches. Sí. Y que ya no hace más de payador, sino que hace de empresario. ¿Cómo es? Bueno, hágame una payada con el estacionamiento. Hágame una payada con el estacionamiento caro. Aquí el estacionamiento es pueblo, porque es barato, y le brindo mi relato con un sano advenimiento. Es verdad, no es cuento, se lo puedo asegurar. Si un día quiere llegar, se lo digo con agrado, venga a comer un asado, carbones siempre a la par. Me parece que el asado a 200 pesos el kilo no va a dar. Está barato todo. ¿Alguna vaca volteada debe tener usted? Alguna cuatrineada. No hay carne más sabrosa que la cuatrineada, la carne ajena. Si me da permiso, pasé una décima, doctor Carrillo. Yo sé que usted ha hecho todo lo posible para invitarlo a Diego y al resto de la gente a comer, A mí no me invitó nunca, pero yo igual lo perdono. Usted lo se gusta a los pobres. Sí. ¿Me da permiso para decirme al doctor Carrillo? Pero sí, señor. A la doctora Belín, me hizo emocionar, Carbón, dice, al doctor Ramón Carrillo creó el tren de la salud, dando la vida amplitud, lejos del lujo, del brillo. Llegó al rancho más sencillo nuestro neurocirujano, al pueblo tendió su mano, el mayor sanitarista, acérrimo peronista, santiagueño, pobre humano, enfermo y en la pobreza murió exiliado en Brasil. No lo molesto más, de Reyes, y gracias por todo, ¿eh? Adiós, señor. Un abrazo peronista. ¿Quién está? Sí, buenos días. Habla Fermín de Montegrande. Bueno, quisiera saber qué vamos a hacer con la mafia que hay de jueces ahí en Comodoro Py. Ya han sobreseído a Caputo, Basavilbaso, Milni, todo lo que están vaciando el PAM y el ANSES, y sin indagatoria lo dejan seguir. Esa mafia hay que terminar con todo Comodoro Py. Gracias, muy amable. Adiós. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En la prensa oficialista, por lo menos que está contra el kirchnerismo, se batió el parche ayer porque Durañona, un intendente de la provincia de Buenos Aires, que suscribe a Unidad Ciudadana, hizo un discurso, y por supuesto se graba todo y todo anda por las redes sociales, donde dijo que había que volver al gobierno y poner en la Corte Suprema a militantes para condenar, etcétera, etcétera. Bueno, y han hecho un barullo de eso. Ahora, me pregunto, si hubiéramos puesto, por ejemplo, simultáneamente, lo que dijo Laura Alonso acerca de que están en contra de Stornelli porque no le pudieron pegar un tiro como a Nisman, si el impacto no hubiera sido también fuerte, ¿no? Lo que ocurre es que esto otro es difícil que lo ocurra o que lo pongan. Durañona es hijo de Durañona y Veidia, uno de los liberales más importantes que tuvo la provincia de Buenos Aires, y además su madre fue integrante de una Corte Suprema y demás. Es decir, viene de una prosapia liberal la familia de Durañona, y él se hizo cristinista, peronista, no sé, por lo menos se suscribe a esa línea. Hizo esas declaraciones, desafortunadas evidentemente, y la están usando todo el tiempo. Yo les digo que va a ser muy sucia la campaña electoral de aquí hasta que votemos en octubre. Hay que prepararse para escuchar, ver y leer cualquier cosa. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Habla Juan de Brazategui, Melángel. Yo digo, ¿cuál es el camino a recorrer desde el 2020 con un gobierno progresista, con las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que tenga continuidad en el tiempo, renegociar la deuda externa, presentar un plan quinquenal, reformar la Constitución con base en la del 49, la justicia y la política con 4 o 5 partidos políticos, la agraria, recreando el IAPI, vivir con lo nuestro, desarrollar las fuerzas productivas orientadas a la industria nacional, sustitución de importaciones, apoyar a la educación del campo técnico-científico, las embajadas como promotoras de las exportaciones, reinstalar la ley de medios que evite los monopolios, un presidente que sea ejemplo de honestidad, de sacrificio, y lo transmita al resto de su gobierno. Gracias, ¿eh? Me hizo soñar con una Argentina que lamentablemente no tenemos y que sería obviamente la gran Argentina imaginable. Soñemos. Ojalá que lo tengamos. Adiós. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Sí, quién es? Sí, soy Juan de Floresta. Mira, primero de todo, tuve todo este tiempo tratar de comunicarme y para saludarte por tu regreso. Soy Juan de Floresta. Mira, quisiera hacer un comentario. Me parece que de acá a octubre toda esta raza de periodistas que oficialistas que tenemos en todos lados, en la radio, en la televisión, en la por internet, por todos lados, el asunto va a ser decir ni Macri ni Cristina, esa va a ser la publicidad. ¿Sabés por qué? Porque el tercero que venga va a ser más para el lado de Macri que para el lado de Cristina. Eso sin ninguna tranquilidad, estoy seguro que va a ser así. Si decimos ni Macri ni Cristina, es porque el tercero que viene se va a hacer más cerca de Macri que de Cristina. Es mi opinión nada más. No, y puede ser, ¿eh? No, yo estoy seguro. Ya empezaron, viejo, de todos lados. Porque el tema es que cualquiera, el que fuere, se va a encontrar con un argentino donde se tiene que sentar a pedir otra vez permiso al fondo. Y cuando vos te tenés que sentar de vuelta para discutir con el Fondo Monetario, las condiciones las van a poner ellos porque le han dado el préstamo más grande de la historia a un gobierno irresponsable. Es decir, esto es lo mismo que no hizo Alfonsín, que lo podía haber hecho, que era investigar el endeudamiento que se le había dado a una dictadura para decir, señora, nosotros como democracia no podemos reconocer nada más, lógico, nada lógico. Más que la deuda que tenía el gobierno de Isabel. Pero escúchame, acá la oposición, cuando le aprobó en el Congreso a Macri una reforma, le estuvo aprobando el préstamo que le pidieron al fondo, no se lo tenían que haber aprobado. Es que nadie porque dice él pidió es que nadie plata dice nada sin pasar por el Congreso. Oye, nadie dice nada, porque todos vinieron a gobernar con deuda. El gobierno anterior pagó 200.000 millones de dólares de intereses, dicho por la propia expresidenta. Entonces, cuando uno se encuentra con esa realidad, que vos tenés que trabajar para producir y pagar intereses y la deuda sigue, hoy la Argentina debe arriba de 400.000 millones de dólares, sí, de una cosa que Perón en 1946 la había saldado y que en el 55 empezamos otra vez la escalera. En el gobierno y en el 74 la empezamos a bajar de nuevo. Claro, y por eso vino el golpe. O sea, cuando en el 73 se baja la deuda otra vez, empieza el golpe. Pero eso, mira, mi idea siempre... Y ahora, pensemos lo siguiente, en el contexto internacional que se da en América, ¿vos crees que sin tener a un Lula, o sin tener, salvo el caso de Evo Morales, sin tener a ningún otro en el continente, la vida de quien piense en esa dirección en la Argentina tiene futuro? No tiene futuro porque lo ahogan financieramente y le dicen, exacto, mire, no hay exacto plata para usted. Exacto. Entonces todo esto se tiene que pesar en el análisis de la coyuntura. Por eso un gobierno de emergencia, coincido con vos, puede ser mucho más parecido a este que a otro. Pero escúchame, de Renzi, yo mi idea siempre fue peronista, siempre fue peronista. Desde que empecé a trabajar a los 15 años, siempre fui peronista, porque viví una niñez peronista que me protegía. Te voy a contar una cosita chiquita. Yo cuando iba al colegio, una vez al año, en la provincia de Buenos Aires vivía yo. Yo vivía en La Plata, en el barrio del Dique. Una vez al año paraba un micro que tenía para sacar radiografía, para vacunarte y todo eso. Venían a vacunarte al colegio. Pedían el listado de los chicos ausentes. Y se iban al domicilio a vacunarlos. Sí, sí. ¿Me entendés? Todo eso yo... Bueno, pero estamos hablando... Yo lo empecé a comprender cuando... Estamos hablando como el oyente anterior de la Argentina ideal, que yo por supuesto suscribo con las dos manos, pero el tema es que tenemos que partir de una base. Este gobierno va a dejar un desastre nunca imaginado, porque esto es más grave que la dictadura, salvando las distancias, porque con la dictadura, bueno, se sabía que ellos hacían lo que querían porque nadie se podía oponer. Ahora, aquí, que hay como oponerse, no se oponen, y no tienen mayoría en el Parlamento, y han hecho lo que quisieron. Mira, los que no se opusieron en el Parlamento... Seguro que tenían el culo sucio y para que esto no lo denuncien. Te apruebo todo y a mí no me denuncie. Sí, puede Eso ser. Es lo que pienso yo. Puede ser. Te saludo. Chao, María. Chao. ¿Quién está? ¿Me escuchás, Miguel Ángel? No. Estela Fabrici Tesoro, la autora del Espejo y del programa médico del doctor Favaloro. Feliz 6 años para Jorge Bergoglio. Me preguntaba, Diego, si alguna vez escribiste en Para Ti. Si yo escribí en Para Ti, yo escribí de todo, el nuevo para ti. Espera, a ver, viste que escribió Diego, vos decías para ti, viste que escribió para ti. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Dici y al plan Colintes. Este plan represivo entró en vigencia el 13 de marzo de 1960. Frondizi había llegado al gobierno con los votos peronistas y nos había traicionado. En 14 de noviembre de 1958, Arturo Frondizi puso en vigencia este plan, cuyo objetivo era poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal, otorgándole a su vez, con una reforma que le dio a este plan Conintes, una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos. Según la descripción del propio presidente, estaba destinado a vencer la acción del terrorismo desatada para abrir la puerta a la anarquía y el golpe de Estado y poner en vigencia el decreto 4161 de la dictadura de Aramburu, aquel que prohibía pronunciar el nombre del tirano prófugo. Ha sido considerado como un antecedente del terrorismo sistemático de Estado en la Argentina. Frondizi propuso en vigencia poner el plan secretamente mediante el decreto 9880/58 y después de forma pública en el 60 mediante la sanción de dos decretos. Técnicamente el plan finalizó el 1 de agosto del 61 con la sanción del decreto 6495 que derogó los decretos 9880 y 2628. En reemplazo del plan Conintes se sancionó la ley 15.293 de represión de las actividades terroristas aprobada el 21 de julio del 60 que establecía penas más severas que las existentes hasta entonces tras la modificación del Código Penal. Este plan de represión fue utilizado por Frondizi para recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimir las huelgas y protestas obreras, movilizaciones ciudadanas y estudiantiles en general. Sí, sobre todo los bancarios y los ferroviarios que fueron movilizados a Campo de Mayo, los rapaban en Campo de Mayo para que anduvieran, la fraternidad pudiera mover las máquinas, se ponía detrás de un maquinista, se ponía un soldado apuntándole y detrás del soldado que estaba con una bayoneta, se ponía un suboficial con un revólver y si era necesario un oficial con una ametralladora. Así movilizaron los trenes. Sí, miles de personas fueron detenidas y 111 fueron condenadas en juicios sumarios realizados por consejos militares de guerra. Y al mismo tiempo miles de trabajadores de los transportes y servicios públicos, como vos bien decías, fueron incorporados forzosamente al servicio militar y puestos bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Y además los rapaban, los llevaban a Campo de Mayo y los rapaban. Intervinieron los sindicatos y clausuraron locales partidarios. El 12 de septiembre del 63, el presidente de facto José María Guido dictó el decreto 7603 y dispuso la amnistía para los detenidos y condenados por aplicación del decreto 2628 y la ley 15.293. En 2007 y 2009 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires sancionaron sendas leyes para indemnizar a las víctimas del plan Conintes y en el caso de la ley de la Ciudad de Buenos Aires, esta ley en el caso de la Ciudad de Buenos Aires fue vetada por Mauricio Macri. En el 55, el gobierno constitucional de Perón había sido derrocado por el golpe de Estado cívico-militar y pocos meses antes las fuerzas militares y civiles opuestas al peronismo habían bombardeado la Plaza de Mayo, causando cientos de muertos y heridos en el marco de una espiral de violencia entre el gobierno y la oposición que estuvo al borde de una guerra civil. ¿Qué dijiste que Macri vetó qué ley? La ley de amnistía que había dictado Guido. ¿Sí? Sí. La que está seguro de esto, ¿no? Sí, sí, sí, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cuando en el 2003, 2007 y 2009 Buenos Aires y la provincia sancionaron la ley para indemnizar a las víctimas del plan Conintes, Macri la vetó. ¿Qué cosa? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Corte Suprema va a dar a conocer hoy si en Río Negro y en La Rioja pueden ir a la reelección los gobernadores actuales. En el caso de Río Negro está muy complicada la cosa. Si no es así, la hija de Soria podría ganar las elecciones en la provincia. Y en La Rioja sería más factible que se le permita al gobernador ser candidato. Veremos qué dice la Corte. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 26 minutos han pasado de la hora 8. A las 6 de la mañana comenzábamos de esta forma. Hoy en Washington se va a producir un episodio donde va a mostrar al gobierno de Mauricio Macri absolutamente arrodillado y entregado al Fondo Monetario Internacional, que como tal marca las pautas políticas y económicas de aquí hasta los próximos comicios, porque el endeudamiento argentino, el mayor de la historia en un préstamo del Fondo Monetario Internacional a un país, hace que tengan que ir a pedirle permiso para que le permitan vender divisas, reservas del Banco Central, para ver cómo resuelven lo que no han encontrado todavía cómo ponerle coto, que es el escándalo de las tasas y de la moneda gringa. Ayer el dólar cerró a 42,51, casi 43 pesos. Pero resulta que las tasas llegaron al 62%, un hecho insólito a nivel internacional. En ninguna parte del mundo hay una tasa de este tipo, y así todo no pudieron parar los 40 centavos que el dólar aumentó antes del cierre. Y entonces, como se le van las tasas para arriba y el dólar sigue aumentando, se han dado cuenta que todo lo que han hecho es un mamarracho, y que han hecho el cóctel explosivo de recesión con inflación y una devaluación gigantesca sin parangón en la historia del peso nacional. Y entonces hoy se va a encontrar con Cristina Lagarde para pedirle que le aceleren la entrega trimestral de 11.000 millones de dólares, pero además que le autorice a salir a vender al mercado dólares para evitar que la divisa gringa se siga escapando en la Argentina. Este mamarracho económico que nos pone a nosotros absolutamente de rehenes y que ocurre sin que el Parlamento Nacional reaccione, sin que nadie diga nada de toda la oposición junta, y que estamos absolutamente convencidos que en este tiempo de la democracia fraudulenta ya no sabemos quién nos representa a nosotros como pueblo, en este desastre de hipoteca que están haciendo sobre los nietos de nuestros nietos. Y cuando se pierde la determinación política, cuando ya no hay soberanía política en un país, obviamente que no existe la independencia económica, y por supuesto es imposible hacer justicia social. Y en esta inteligencia, los radicales no saben cómo hacer para escaparse de Cambiemos y están muy preocupados porque saben que explota todo, y ahora el candidato de Cambiemos en Chubut dice: no tengo nada que ver con el gobierno nacional. Y entonces continúa esta sangría a la de Córdoba, ahora otro escándalo con otro radical, el diputado nacional de la UCR y candidato a gobernador provincial de Cambiemos, Gustavo Mena, se despegó de Mauricio Macri. Dijo: no tenemos nada que ver con el gobierno nacional cuando está representando a Cambiemos. Y además Mena remarcó, yo no soy el representante del gobierno nacional, sino que trato de representar lo que necesita la provincia. En Corrientes se produce también otro episodio igual, otro radical, Nito Artaza, construye un frente distinto a Cambiemos para buscar la voluntad en ese frente correntino que se exprese distinto. Ayer, tal cual se lo habíamos anunciado, en Gastronómico se hizo la reunión entre varios dirigentes sindicales de la CGT, digamos, los más importantes, y Roberto Labaña. Marcos Labaña, su hijo, lo acompañó, y después de una exposición de Labaña quedó clara la situación. Tiene voluntad de ser candidato a presidente, pero quiere al peronismo unido y además que se sumen sectores radicales que ya pidieron pista y sectores socialistas. Es decir, hacer un frente lo más amplio posible y ganar en primera vuelta. Pero para esto necesitan que Cristina no sea candidata y que Sergio Massa no sea candidato. Ergo, él no solamente no quiere competir en unas PASO, sino que además quiere ser el candidato de un consenso de todo el peronismo, de sectores radicales, de sectores socialistas y de todos aquellos que se quieren sumar para ganar en primera vuelta. Es decir, porque no hay tiempo de una segunda vuelta, porque cada día que pasa la sangría económica es más grave. Los dirigentes sindicales salieron del almuerzo convencidos de que Labaña quiere ser candidato. Es la segunda reunión que tienen y evidentemente se van a poner a trabajar y a construir en función de esto. Por eso también Pablo Moyano le exigió a Cristina que se defina si va a ser o no candidata, porque obviamente el sector sindical que no estuvo ayer en esta reunión también se va a poner detrás de Labaña si Cristina no es candidata. Y frente a las cosas que están pasando todos los días, hace falta sinceramente que tomen conciencia los dirigentes en general de que cada hora que pasa el pueblo argentino es condenado a mayor cantidad de tiempo y que cada momento que pasa el mundo financiero se va quedando con todo el esfuerzo de la Argentina. Miren, la capacidad automotriz industrial, automotriz argentina, está parada en un 84.3%. ¿Qué hacen Mata y la UON? ¿Qué esperan para reaccionar seriamente ante este conflicto? Repito, el 84.3% de la industria automotriz está parada, de la capacidad industrial. Pero de la capacidad industrial nacional, de todos los rubros, el 56.2% está parado. Es decir que cada día Cambiemos le hace un daño mayor a la República y cada día cierra una industria más, se funde una empresa más, cierran varias pymes, piden convocatoria a otras y la situación se hace desesperante. Por lo tanto, no es un tiempo para jugar a las escondidas, si soy candidato, si no soy candidato. El que quiere ser, que salga a la cancha, que diga que quiere ser, y el que está especulando, póngalo de costado porque no hay más tiempo para la búsqueda de soluciones. Y como la sensación que uno tiene que muchas veces buscan resolver sus propios problemas y no el problema del conjunto de la sociedad, no se puede condenar a los argentinos a seguir esperando decisiones políticas ante una crisis de esta magnitud que no tiene parangón. Por mucho menos se fue Alfonsín, por mucho menos se fueron los gobiernos anteriores a Alfonsín, por mucho menos se fue de la ruina. Es decir, estamos en un tiempo y en un momento donde el gobierno se sostiene pura y exclusivamente con el dinero del Fondo Monetario Internacional y con las órdenes del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario, que pide siempre lo mismo desde la historia misma de su fundación, le pide al gobierno reforma sindical, reforma laboral, que los jubilados cobren menos, que se jubilen más viejos. Ya la conocemos la película. Imaginemos entonces, 4 años más de este gobierno, no queda nadie, quedan los gerentes y los poderosos banqueros, que son los que se salvan constante y permanentemente con esta política. Ayer, el Banco Macro le pidió la quiebra a la empresa Molino Cañuelas, que acumula una deuda por más de 1.350 millones de dólares. El Banco Macro, al pedir a la compañía alimentaria Molino Cañuelas, está pidiendo que deje de funcionar una empresa tradicional que tiene muchísimo tiempo en el medio, y la empresa que es controlada por la familia Navili atraviesa desde hace meses una crítica situación financiera con una deuda millonaria de 30 bancos y otra entidad financiera internacionales, y debe 1.350 millones de dólares. Uno de sus principales acreedores, que es el Banco Macro, y también otro de los acreedores, HSBC, piden entonces la quiebra y todas las dificultades que atraviesa este molino ahora pueden terminar en una situación peor todavía. El sector de harina es uno de los más resistieron la caída del consumo, y que, a diferencia de otros, como la carne, lácteos o bebidas o frutas, vieron que la harina todavía medianamente pudo salir. Molinos Cañuelas es una empresa, para aquellos que no saben, que tiene 90 años de existencia en el país y que se convirtió en líder en la producción de harinas con más de un 80% de ese mercado. Cuenta con 21 plantas industriales en la Argentina, Brasil y Uruguay, donde se fabrican productos de marca muy presentes en la vida cotidiana de todos nosotros. Les voy a nombrar algunos para que ustedes se den cuenta, y ahí van a encontrar. Entonces, los bizcochos 9 de oro, las aceitunas Cañuelas, las premezclas para bizcochos o bizcochuelos rebozados Mamá Cocina, las pastas secas San Agustín, en fin, marcas muy conocidas por sobre todo las amas de casa, que tienen que consumirlas. Es decir, ayer dábamos cuenta de Verónica, una empresa también de más de 100 años, otra de 90 años. ¿Y qué pasa? Y el sector financiero va por toda la industria porque no les importa, piden las quiebras, quieren su plata. Y finalmente la Argentina, del gobierno de Macri, todos los días presenta una situación similar a esta. Es decir, no se puede seguir jugando a las escondidas en la política. No hay más tiempo. El tiempo ahora se ha transformado en fundamental, porque hoy se arrodilla Duhovne frente a Lagarde, primero para que le acelere los 11 mil millones y después para que le permita vender parte de esos dólares, que obviamente se los llevan fuera del país otra vez y nosotros quedamos hipotecados pagando el préstamo, porque no encuentran cómo controlar el desastre que han hecho los que de verdad vinieron a cambiar la Argentina. El gobierno de Cambiemos hace agua por todas partes, y la oposición todavía sigue dando vuelta. No hay más tiempo, porque los argentinos sufren todos los días el desastre de Macri y sus amigos. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El WhatsApp de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 39 minutos pasan de la hora 8, 17 grados 6 la temperatura, solamente 6 décimas arriba de la mínima estimada para hoy. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Diego. Hoy cumpleaños Fito Páez. Rodolfo Fito Páez nació en la ciudad de Rosario el 13 de marzo de 1963, compositor, cantautor y pianista integrante de la llamada Trova Rosarina y uno de los más grandes exponentes del rock argentino. Además, incursionó como guionista y cineasta con una larga trayectoria solista y una obra musical compuesta por 20 álbumes de estudio, además de un maxi single, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios. ¿Y de todo eso qué elegiste? Y de todo eso elegí un tema que se llama Para festejar su cumpleaños número 56, uno de los últimos temas que grabó, Al lado del camino. País, 17 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Radio Belgrano, la cadena de la soberanía nacional. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii, 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón, 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Está cubierto el cielo en la ciudad de Buenos Aires? Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bueno, hoy tenemos varias cosas, como el nacimiento en 1786 de Pancho Ramírez, Francisco Pancho Ramírez, el llamado supremo entrerriano, caudillo federal, la creación del escudo argentino que hablábamos ayer, que algunos medios lo publican hoy, pero bueno, entre ayer y hoy fue creado el escudo nacional. En 1850 moría Juan Martín de Pueyrredón, el militar argentino. También tenemos lo que decía Diego, el general Perón hablaba en 1950 a los futuros hombres de la nueva Argentina. En 1959 moría el profesor argentino Ricardo Levene. En el 60 se pone en marcha, como dijo Diego, el Plan Conintes. En el 63, lo de Fito Páez que recién hablábamos. En el 72 llegaba a Madrid el expresidente Frondizi para visitar a Juan Domingo Perón. Estas son algunas de las cosas que ocurrieron un día como hoy, donde tenemos para destacar también, en el 84 la Argentina solicita la desmilitarización de las Malvinas y expresa su preocupación por la instalación de elementos nucleares en el archipiélago. Estamos hablando de 1984. En el 2003 el Vaticano, que ya hablamos hoy temprano, que eligen al primer Papa argentino de toda la historia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El 13 de marzo de 1519, Hernán Cortés desembarcaba en México. ¿Quién es? Hola, Rensis, José de Lanús, ¿me escucha bien? Sí, señor. ¿Qué tal? Cuesta mucho comunicarse con usted, está permanentemente ocupado. Yo estoy escuchando que hablan de la deuda externa, pero si haces una encuesta tipo Chiche Hellblum, yo estoy seguro que te sale que si le preguntás al argentino promedio qué es la deuda interna, te dicen que es una película, porque parece que no está contemplado para los funcionarios ocuparse de algunas cosas que están faltando. Yo hace mucho tiempo estoy tratando de comunicarme con la Oficina Anticorrupción a los dos teléfonos que tengo, permanentemente ocupado, como si estuvieran trabajando. No sé cómo voy a poder contactarme con Laura Alonso y denunciar lo que quiero denunciar, que no me lo toman ni siquiera en el polo judicial. ¿Cuál sería la denuncia? Yo voy a hacer una denuncia, y la denuncia, la verdad, que no contempla lo que es el buen uso del castellano para mi criterio. Y aparte denuncio, bueno, más allá de esa formalidad de que no saben utilizar el castellano, cuando yo pongo lo que pongo yo y denuncio lo que denuncio es que están haciendo, ¿cómo se llama?, una falsedad ideológica. Incurren en falsedad ideológica las resoluciones que firman los intendentes del municipio de Lanús. El actual intendente Néstor Grindetti está utilizando una firma que es una rayita, que no debería ni siquiera estar legalizada esa firma, porque vos no podés firmar como funcionario con una rayita, y que tu sello diga Néstor sin acento y Grindetti con una sola T, cuando vos sabés que tu apellido es con doble T. Entonces, eso ya de por sí genera que yo tenga que solicitar la nulidad de la resolución por improcedente. Sin embargo, ¿me escucha? Sí, sí. Sin embargo, yo estoy pidiendo que, por favor, el intendente municipal se expida con una resolución. Hago una ¿para cosa, qué? Porque yo necesito agotar las instancias administrativas. Perdóneme, sí. Escriba las cosas o mándeme la denuncia para al correo nuestro, ¿sí? Yo le escribo a usted, pero usted no me contesta. Yo no sé si le llega. Contestarle no, pero si usted me escribe, yo lo digo al aire, lo comento al aire. Bueno, escúcheme, porque si yo no tengo agotada la instancia administrativa, no puedo acercarme a tribunales. Ahora, en este país, ¿cuándo se agota la situación administrativa? ¿Cuando usted prescribe el derecho? Lo mismo que me está diciendo, mándemelo por escrito. Yo se lo mando a bueno, gracias. Hasta luego. Chacho. ¿Quién está? En la otra línea, ¿quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Antonio de la Luz. Sí, señor. ¿Qué tal? Buen día. Señor Miguel, Labaña, ¿qué plan tiene de gobierno? Hasta ahora no le escuché decir nada. El mismo plan que tienen todos los demás. Ninguno. Ninguno, pero... No, pero usted escuchó que algún candidato... Sí. ¿Usted escuchó que Macri diga por qué quiere que lo reelijan? No, si no, ya no sabe dónde está parado Macri. ¿Pero usted escuchó que algún candidato diga lo que quiere hacer? No, bueno, y nadie se... No, Sergio Massa dice algunas cosas. Ah, Sergio Massa, a mí me gusta. Señor, ¿nadie se puede arrimar y decirle al presidente que este rumbo que está llevando nos lleva todo al diablo con tantos impuestazos? Hola. Sí, lo estoy escuchando. Nadie de la oposición, de los peronistas, nadie le puede decir, señor, tiene que cambiar el rumbo porque está yendo todo mal. No, usted estuvo hablando de las industrias. Es que las veces que le han dicho, él dijo que es el único camino, le han pedido que el jefe de gabinete sea Frigerio, que tiene más cintura y equilibrio político que Marcos Peña, dijo que no lo cambiaba. Sí. O sea, él está empecinado en esto y se va a... Y nos vamos a ir todos contra una pared. Claro, pero lo que pasa es que nos estrella a nosotros. Claro, exactamente. Todos los meses aumenta la nafta, te aumenta la BL, te aumenta la luz. ¿Pero dónde nos va a llevar este señor? ¿No quiere matar a todos? Lo saludo. Gracias, señor. ¿Quién es? Sí, buenos días, Mabel de Almagro. Señor de Renzi, no quiero hablar de política. Quiero decirle que escuché el discurso de López Obrador. En 100 días de gobierno, sacó la ley de extinción de dominio, cárcel sin fianza. Las cosas que hizo este hombre, y acá tenemos sindicalistas con pisos de 3 millones de pesos en Puerto Madero, multimillonarios que en el mundo se asombran de que un sindicalismo que tenga tanta plata. Yo quiero hablar de cosas concretas. ¿Cómo puede ser que acá ninguno quiere firmar la extinción de dominio? No es que no quieren firmar. Están esperando que salga por ley y no se puede hacer por decreto como la quiere hacer Macri. Bueno, pero es porque... No, porque si usted le saca algo y después pierde el juicio, el Estado se queda enganchado en eso, ¿no? Dios lo oiga. ¿Por Dios qué no lo oiga. No, pero la ley la presentó el Frente Renovador. De sí, ya Massa, sé, la presentó Massa. Y bueno, y Cambiemos no la votó. Sí, no sé si fue solo Cambiemos, pero bueno, está bien. No, el resto tampoco, pero digo, Cambiemos no lo votó. No me importa quién fue, lo que me demuestra que toda la dirigencia política no es... Tiene que ser por ley, señora, porque si no, corremos el riesgo de que si usted expropia algo y después pierde el juicio, se imagina al Estado pagando el triple, ¿no? Realmente le voy a decir, Dios quiera que pueda decirle, tenía razón, que la voten, porque no es cuestión de hablarlo nosotros, sino de que pongan el voto. Ahora, que salga la ley o no salga la ley, con los legisladores nuestros es otra discusión, pero claro, tiene que ser por ley. Bueno, pero si no la ley, la ley es porque estamos rodeados de delincuentes, como decía Perón, estoy rodeado de traidores. Puede pasar eso. Y que se dejen de nombrar a toda esta gente como peronista, porque a mí me duele en el corazón, me da angustia cuando dicen el peronismo, cuando uno conoció un peronismo, sí, que los sindicalistas cuando se fueron del gobierno, cuando lo sacaron, en la época primera de Perón, tenían que vender galletitas en la calle. Sí. Y me da mucha tristeza, mucha tristeza. Le mando un cariño. Chao. Miguel. Señor. Tenemos en línea al señor Carlos Villagra. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Cómo andás, Renzi? ¿Cómo andás? Mira, te convocamos porque queremos tener por dos inquietudes, ¿no? Una, que es el tema de los medicamentos, que la gente está desesperada porque los aumentos permanentes de los medicamentos, y la otra por las cuestiones políticas que están pasando, donde fíjate vos que los argentinos hablamos de los que no son candidatos y de los que se postulan para candidatos de pronto los desechamos en el análisis de todos los días, ¿no? Sería interesante primero que me contestes los medicamentos y después lo otro para charlar un poco, ¿sí? Con relación al medicamento, ¿sí? El precio del medicamento está atado al dólar y está atado a la inflación. O sea que, desgraciadamente, tengo que decirte que el medicamento va a seguir subiendo en tanto y cuanto el gobierno no controle esta situación. Ahora, el gobierno nacional, el presidente, ha liberado el precio del medicamento y no le ejerce control a los precios. Es decir, la Secretaría de Comercio podría tranquilamente estipularle el monto de aumento y los laboratorios tendrían que acceder a eso. O sea que, digamos, por un lado se liberan los precios de entrada y por el otro lado después se le escapa el dólar de 30 y pico de pesos a casi 40 y pico y eso se lo vuelcan automáticamente los laboratorios a los distribuidores y a la farmacia. De luego, porque el medicamento, Argentina es un país dependiente de materia prima que viene de afuera, o sea que ya viene con el dólar recargado o el precio que ellos le ponen directamente. El tema es que la Secretaría de Comercio no regula, el Estado no regula la salud en ningún aspecto. Es decir, si vos me preguntás cómo no estás vacunando de antigripal, que ya empezó, y el Ministerio de Salud ni sabe cuándo va a empezar, y el PAMI ni sabe cuándo va a empezar a vacunar, y además no tienen vacuna. Entonces, pasa lo mismo lo que está pasando en los hospitales, pasa lo mismo con las prepagas, que le dejan aumentar lo que de ellos le piden. Evidentemente, en el sistema de salud del Estado, como en otro ítem, pero en el sistema de salud no tenemos Estado. El Estado deja ser a la buena de Dios. ¿Quiénes entraron a dejarlo? Vos sabés que estamos ahora buscando una explicación, porque ayer el Hospital Rossi, hoy por suerte estaba operando, pero el Hospital Rossi, que entre otras cosas es operaciones de ojo en La Plata, no tenía para suturar, no pudo seguir operando porque no tenían los elementos mínimos para una sutura. Es decir, estamos en un desabastecimiento del Estado en la salud pública, estamos con un problema en las obras sociales y sindicales, porque ya al no liquidarle aquel dinero que quedó de la época de Cristina de 21.000 millones, un pedacito se lo dio Macri, al primer paro le volvió a cortar el chorro. Hoy hay obras sociales de gremios chicos que ya no pueden recibir a modo tributista, y después la salud privada, que vos sabés, Carlos, que es espantoso lo que ha aumentado. Por lo tanto, estamos en un estado de indefensión nacional, ¿no? Estamos igual que lo que criticaron y está criticando el gobierno le critica esto a Venezuela. Bueno, estamos casi en la puerta de Venezuela, y el problema de las obras sociales, habría que aclarar que nosotros estábamos atendiendo en total país unos 20 millones. Las obras sociales hoy están atendiendo 26 millones. Bravo. Es decir, se ha volcado una masa enorme de gente que se fue de la prepaga, que ya no puede pagar, y gente que quedó desocupada, despedida y demás, y bueno, las obras sociales no las están, sindicales, las mutuales, las cooperativas, las entidades de bien público, religiosa, hasta las Fuerzas Armadas, están atendiendo como pueden, porque hay que ver que en la Patagonia los sanatorios y las clínicas y todo demás también se recurre a la Fuerza Armada. Entonces, hay un abandono total y absoluto del tema salud. Ahora, entremos a decir por qué esto, y esto es político, y ahí entra la pregunta política que querías hacerme. Carlos, la pregunta, que ya estamos sobre el cierre, política. Vos fíjate, Massa dice públicamente desde hace rato que quiere ser presidente, la gente no habla de Massa. Lavagna, que ayer le dijo a los sindicalistas que sí, que quiere avanzar, pero públicamente no ha dicho que quiere serlo, y Cristina, que ha dicho que no quiere serlo, la única vez que habló, en definitiva la sociedad habla de ellos. ¿Qué nos pasa a nosotros que de los que quieren ser no hablamos y de los que no dicen todavía que son, estamos hablando? Massa va a ser candidato, Lavagna va a ser candidato, y nos vamos a enfrentar en octubre con las listas del Partido Radical y una alternativa nueva federal compuesta con el peronismo, como ha hecho siempre con un frente. ¿Vos crees que Lavagna va a terminar siendo candidato? No importa si se presenta Cristina, no importa si se presenta Massa, porque ayer pedía que él quiere ser el candidato de la unidad del peronismo, de un sector radical y de los socialistas, pero quiere un poco como que los demás no compitan. Es muy posible que él esté tratando de dar una información que va a completar después de que haya una interna de un cargo especial, del cual es muy especialista, y que por razones de edad y de tiempo, a lo mejor el Congreso lo concede y el presidente lo concede para que este hombre sea el gestor nuestro de las soluciones económicas que tenemos en el extranjero y de la entrada de capitales. Sí. Un poco la transición, ¿no? Yo creo que un canciller plenipotenciario con todos los poderes para poder solucionar los problemas que tenemos, porque, a ver, cuando comencemos el año que viene, esté quien esté, el primer drama que tiene es arreglar la economía fuera del país. Sí. Y segundo, traer capitales para poder reincorporar inmediatamente gente al trabajo. Con 4.500 millones por día que tiene de vencimiento, te imaginas. Claro, entonces el problema es que tiene que ser una persona con mucha experiencia, muy bien visto, muy querido, y este hombre ha estado en el Banco Mundial, compañero, tiene el respaldo del consenso, parecería, no de solamente el peronismo, de los dirigentes sindicales, lo de bien la iglesia, lo de bien los radicales, sectores radicales, lo ven como un hombre de concertación, como para cumplir una función que él ya cumplió, y la cumplió muy bien. Por eso que, tengamos un poquito de paciencia, porque primero hacemos la lío y después criticamos a los que lo vienen a solucionar, ¿viste? Bueno, la seguimos en cualquier momento, Carlos. Queríamos charlar sobre los medicamentos, porque la gente está muy preocupada, y sobre todo ni hablar del tema PAMI, de los jubilados y los pensionados, que le han hecho un vademécum cada vez más chico, ¿no? No, han destrozado el sistema de salud. Yo te lo dije, estamos a la puerta de Venezuela. Es decir, no esperen hasta octubre, noviembre, diciembre, no esperen una solución. Nosotros lanzamos, dentro de unos pocos días, como paliativo, una receta con descuento de 40, 50 y 70% con medicamentos de primera calidad para los indigentes, para la gente que no tiene obra social, para la gente que no tiene capacidad de comprar medicamentos. Este esfuerzo lo hacemos las farmacias y los laboratorios sin la participación del gobierno y sin ser para una obra social especial. Lo hacemos para la población, para paliar esta situación. Te saludo y te debo la visita. En cualquier momento vamos por ahí. Sí, igual estamos contentos porque vamos primero. Pero a un punto nada más. Ah, bueno, la cuestión es que todavía seguimos. Chao, te saludo. Carlos Villagra, del secretario de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina. A ver si tenemos tiempo de hablar con Alderete antes de irnos, porque ayer estuvo en una reunión muy importante y nos gustaría que nos dijeran por lo menos dos palabras, porque además mañana va a haber una movilización de los movimientos sociales al Obelisco, donde va a haber una asamblea. Es la hora 9 en el territorio argentino, 17.6 la temperatura. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Qué nos fue quedando, Diego? Bueno, nos quedó en el tintero que en 2007 fallecía la señora Ana Casares, una gran artista, actriz argentina que había nacido en 1930. En 1945 nacía Esteban Mellino, el conocido licenciado Lambetain, actor cómico, que falleció en el 2008. En 1944 nacía la querida compañera Bárbara Mujica, que falleció en 1990 a los 46 años. En 1997 nacía José Martín Rodríguez, uno de los fundadores de los Saloncitos, y en 1937 fallecía Miguel Serafín Pichardo y Peralta, que había nacido en 1895, uno de los grandes poetas cubanos de la misma época que José Martí. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Solamente 6 décimas de la mínima, que era 17 grados, tenemos 17.6, está con la jornada muy fresca, muy fría, así que salgan con algún abrigo si tienen que salir ahora. 2 minutos han pasado de la hora 9, ¿tenemos alguna posibilidad del diálogo o no? Estamos trabajando, Miguel, en un segundito que estamos trabajando porque estaba manejando Alderete. Bueno, que estaciones porque si no, no tenemos más tiempo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer esa reunión que se hizo entre el Partido del Trabajo y el Pueblo y el Partido de Moyano, dieron un primer paso para ir a un frente lo más grande posible en contra de la actual política de Mauricio Macri. Pero queríamos saber, si no lo haremos mañana, qué charlaron, qué cosa hablaron, porque además mañana hay todo un movimiento con las asambleas de los movimientos populares en el Obelisco, pero en el interior van a acampar enfrente de los hipermercados y de los supermercados, y también hablaron de la marcha del 4 de abril que van a hacer la CGT y los distintos sectores gremiales. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego, ¿qué otra cosa? Bueno, si querés, Villagra, imposible, no atiende el celular en el auto. Bueno, listo. Si querés, nos vamos con un poquito de música. A ver, ¿qué tenés? Con los Saloncitos, ya que lo nombramos a Martín Rodríguez, con un tema que se llama Un chamamé y un carnaval. Se fue por el Paraná, volvió por el Uruguay, el alma de los Cambá revive en el carnaval, acordeón en Baracá resuenan en la ciudad, el parche de algún tambor sonó para festejar. Corrientes tiene payé, no lo vamos a negar, la sangre del chamamé bailando te encontrará. Nadie sabe bien por qué, cuando Corrientes pisas, ni bien vos la conoces, no te olvidas nunca más. Oe, oe, oe. Thank you. 5 minutos, lo último en deportes. Último es la nueva eliminación a manos de Cristiano Ronaldo por parte del Atlético Madrid del Cholo Simeone. Ayer Atlético lo tiene alquilado, cinco. Las últimas cinco eliminaciones las provocó Ronaldo. Ayer tenía que ganar por más de dos goles la ventaja que había conseguido en el partido de ida en Madrid el equipo del Cholo. Bueno, ayer ganó la Juve 3-0 y otra vez postergó las ilusiones del equipo colchonero de tener una buena actuación en la Champions League. Pasó a la siguiente instancia el equipo de Cristiano Ronaldo, ganó 3-0, tuvo una gran actuación el portugués y de esta forma quedó eliminado el conjunto de Atlético Madrid. El otro que pasó fue el Manchester City, que no la tenía fácil, perdió el partido de ida con el Schalke 0-4 en Alemania 3-2, ayer ganó 7-0 en Inglaterra, un gol del Kun Agüero y pasó a la siguiente instancia. Es uno de los grandes candidatos el equipo de Pep Guardiola, de alzarse este año. Hay que decirle a algunos periodistas deportivos que son hinchas independientes, sí, que piden Agüero, dicen, no entiendo por qué va Messi y no va Agüero, porque cuando va Messi, Argentina cobra el doble, si va Agüero no pasa nada. Claro. A ver si entienden esto, porque parece que no entienden nada de esto. Pero usted lo dice... Que tiene muchos años hablando de deporte. Pero usted lo dice por mí, como soy hincha independiente. Otros. 6 minutos han pasado de la hora 9 hasta mañana a las 6. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. De lunes a viernes, desde las 18, Comunas AM. Toda la información de los municipios, parlamentos y gremios en 60 minutos. Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. De lunes a viernes, desde las 18, por Radio Belgrano AM 650.